vino, toma birra, toma vino, toma birra, Bob Esponja. Toma vino, toma birra, toma vino, toma birra, Bob Esponja. Chupa, chupa, Bob de Esponja. Chupa, chupa, Bob de Esponja. Chupa, chupa, Bob de Esponja. Chupa, Bob de Esponja. Toma vino, toma birra, toma vino, toma birra, Bob Esponja. Bob Esponja, siempre siendo bardo, anda con tu amigo Calamardo. Toma que toma, que toma, toma que toma, que toma, toma que toma, que toma atrás. Toma vino, toma birra, toma vino, toma birra, Bob Esponja. Toma vino, toma birra, toma vino, toma birra, Bob Esponja. Chupa, chupa, Bob Esponja. Toma vino, toma birra, Bob Esponja.